Amén. Amén. Claro que sí, que el Señor envía bendición y vida eterna. Y estuvimos viendo los anuncios. La semana que viene, importantísimo, sábado. ¿Qué hay? ¿Club de niños? No. ¿Qué hay? Picnic. ¿A qué hora? ¿Ya invitaron a alguien? ¿Sí? Bien, tienen que invitar a alguien porque la iglesia pone a disposición los colectivos para ir hasta aquel lugar, así que nadie se pierda el picnic de la semana que viene. Y en febrero estamos planeando el segundo Todo o Nada, que es el campamento de jóvenes y adolescentes, ¿sí? Los días 8, 9 y 10 de febrero. ¿Cuántos jóvenes hay acá que van? Ah, se quedaron todos durmiendo, seguro que vienen al culto de la tarde. Tenemos dos valientes, dos jóvenes valientes, y les animo a que puedan estar comprando unos sanguchitos que la semana pasada ofrecieron y dice que volaron los sanguchitos. Hoy de nuevo va a haber sanguchitos para poder ayudar a estos chicos para que puedan viajar al campamento. Así que si alguno no tiene nada preparado para el mediodía, no tiene preparada la comida, puede. ¿Quiénes van a estar con los sanguchitos? Ahí están, hay como tres personas ahí para venderles. Tienen mayonesa, todo. Sí, con todo, viene completo, completo. Así que usted no tiene que cocinar nada, llega y se come los sanguchitos en su casa. Así que muy bien. Y arrancamos una serie nueva de mensajes la semana pasada sobre las parábolas. Parábolas para vivirla y compartirla. La semana pasada, ¿de qué parábola habíamos hablado? La del sembrador, ¿sí? ¿La pudieron compartir con alguien? ¿Sí? ¿La pudieron vivir esta semana? Dijimos que toda palabra que Dios tenga para este 2019, vamos a esperar que esa semilla dé fruto en nuestra vida. Y hice el otro día, le pregunté a los que estaban los dibujos, ¿no? La primera era la del sembrador. Y esta a muchos les costó. ¿Cuál es esta? El buen samaritano. Muy bien, muy bien. Y la palabra que vamos a compartir en esta mañana tiene que ver con este pasaje, el buen samaritano. Un pasaje muy conocido, ¿sí? Una parábola muy conocida a través de los siglos, es una parábola que ha inspirado a tantas personas a vivirla, pero también a compartirlas con otros, ¿sí? Y en esta mañana vamos a arrancar leyendo este maravilloso pasaje que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37. Así que te animo a que puedas acompañarme con tu Biblia. Seguramente lo van a estar. Ah, está acá el dibujo. Lo van a estar proyectando el sembrador y el buen. Ah, no está acá. Acá está el buen samaritano. Sí, muy bien. Vamos a leer el pasaje. Dice así: He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle a quién, a Jesús. Y le dijo: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda y con toda. ¿Y qué más? A tu prójimo, ¿como quién? Como a mí mismo. Muy bien. Y él le dijo: Bien has respondido. Haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, le dijo, y empezó Jesús a contarle una parábola que tiene algunas características particulares. Y dice así, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. ¿Sí? ¿Qué hicieron? Los ladrones lo despojaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, ¿qué hizo? Lo ayudó. No, pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Y acercándose, perdón, versículo 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, ¿fue movido a qué? A misericordia, fue movido al amor y acercándose vendó sus heridas y echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo: Cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Y Jesús le hace la gran pregunta a este intérprete de la ley. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo de que cayó en manos de ladrones? Y él le dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le da la segunda respuesta. Ve y haz tú lo mismo. ¿Oramos? Sí, le pedimos al Señor que en esta mañana nos pueda ministrar a través de esta palabra. Padre Celestial, Señor, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias porque tu iglesia, Señor, se ha reunido una vez más para escuchar tu palabra. Te pedimos Espíritu Santo, dulce Espíritu Santo, que nos vuelvas a hablar, Señor, como lo haces cada día, cada domingo, cada encuentro, Señor. Hoy vuelvas a revelarte a nuestras vidas a través de esta hermosa parábola. Te lo pedimos, Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Esta parábola tiene lo particular que solamente se relata en el Evangelio de Lucas, no está ni en el Evangelio de Marcos ni está en Mateo, ¿sí? Y esta parábola arranca porque hay un intérprete de la ley que se pone de en pie y le hace una pregunta a Jesús, ¿sí? Ahora dice el pasaje mismo, el Espíritu Santo queda registrado que no tuvo la mejor intención al hacerle la pregunta. ¿Y qué le preguntó? Una pregunta maravillosa. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? No es una pregunta que todo el mundo se hace. ¿Qué puedo hacer para ser salvo? ¿Cómo puedo hacer para ir al cielo? Esa es la pregunta que le hizo este intérprete de la ley. Pero no era porque realmente tenía la curiosidad, sino que quería probar a Jesús. A ver qué era lo que Jesús decía, a ver si lo podía poner en incomodidad a Jesús. Pero Jesús, como es un maestro por excelencia, Jesús tomó esa pregunta, esa interrogación, esa interpelación que le hizo este maestro de la ley, y Jesús le sale con una contestación. ¿Para qué? Para dejar una enseñanza. Era de esperar que los rabinos en esa época les gustaba discutir mucho. ¿Vieron las personas que saben mucho de un tema? ¿Qué les gusta hablar de ese tema? Entonces, como sabían tanto de la ley, dijo, bueno, acá es una oportunidad de maestro a maestro poder discutir sobre qué es la vida eterna y cómo alcanzar la vida eterna. Entonces Jesús empieza haciéndole otra pregunta. Hubo otras oportunidades donde a Jesús lo habían probado, ¿sí? Preguntándole ciertas preguntas capciosas para hacerlo pisar el palito, hacerlo caer. Y a veces Jesús en alguna oportunidad dijo, si ustedes no me contestan esto, yo no les contesto, y se mantuvo callado. En otras preguntas Jesús le retrucó con otra pregunta, pero en esta Jesús le hace una pregunta y le dice, ¿qué está escrito en la ley? Una pregunta genuina, una pregunta sincera, ¿qué crees? ¿Qué, después de haber leído tanto, qué está escrito en la ley? Y él no solamente le dice qué está escrito en la ley, sino le dice qué lees, como diciendo qué entendés de lo que dice la ley. Y él le dice, amarás al Señor. El escriba, esta persona muy instruida, utilizó dos pasajes, uno que está en Levítico 19, 18, que después usted lo puede buscar en su casa, o Deuteronomio 6, 5. Unió dos versículos en uno y le dijo, amarás al Señor tu Dios, con toda, dijo, con todo, con toda, con toda, ah, perdón, con toda tu fuerza, y después dijo, amarás a, como a ti mismo. Ahora lo que dice el pasaje en la ley, dice que el prójimo, se trataba solamente de las personas del pueblo de Israel. Así que su prójimo, en la mente de esta persona, era un grupo muy limitado. Es como digamos que nuestro prójimo era solamente los que estamos aquí en esta mañana. Pero Jesús, a tal linda respuesta que dio él, y citando versículo bíblico, Jesús que le dijo, haz esto y vivirás. Lo que Jesús le dijo, te sacaste un 10. Excelente. Si esto fuera un examen de discipulado, le hubiera puesto, a mí me gusta poner 11, Jesús le hubiera puesto un 11 o un 12. Le dijo, perfecto, porque Jesús en otra oportunidad dijo que la ley y los profetas se resumen en dos versículos. ¿En cuál? Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu fe, y al prójimo como a ti mismo. Así que le dijo, te sacaste un 11, un 12, y yo, ¿saben lo que hubiera hecho? Estoy con Jesús, con el Dios de toda la creación. Me pone un 10 o un 11, me dice, haz esto y vivirás, la pegaste, excelente, yo agarro las cosas y me voy. Pero el escribano se quedó ahí, se quedó picando y dijo, a ver si puedo tirar alguna más. ¿Y qué le dijo? ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Pero antes dijo, para ser justificado, ¿no? Para evadir la responsabilidad, preguntó quién era el prójimo, ¿sí? Y lo tiró así, a ver, vamos a debatir de vuelta, a ver quién es el prójimo. Pero Jesús lo llevó de la reflexión teórica al aspecto práctico, ¿sí? Le puso una persona, lo puso en una situación para que él entendiera quién era el prójimo. Lo sacó de la parte hipotética, ¿sí? Que muchas veces hablamos sobre la pobreza, hablamos sobre las necesidades, pero quizás solo hablamos de la boca para afuera, como lo hizo en esta oportunidad el instructor, este maestro de la ley, lo hablamos de la boca para afuera, pero no lo practicamos en nuestra vida. Así que Jesús le empieza a narrar esta parábola que yo quiero en un momento poder representarla, ¿sí? Acá hay unos actores valientes que van a representar muy rápidamente esta parábola para que no sea un poco más gráfica, ¿sí? Pero en un momento, ¿sí? Él le cambió la parte del deber, ¿sí? Del saber por el amor y la parte del debatir por el hacer. La respuesta estaba correcta, pero parecía que el escriba en realidad en su vida práctica no la ponía en práctica, como quizás muchas de las cosas que nosotros sabemos hoy. Le dijo algo así: definime, Jesús, la palabra prójimo. Bueno, en un ratito te lo voy a ejemplificar, dijo Jesús, y dijo así: había dos personas. Yo voy a pedir a Walter que pueda pasar, Alejandro, a Facundo y a Leo también, ¿sí? Vamos a hacer un ratito acá una pequeña representación. ¿Sí pasa acá arriba? Jesús empieza a contar una historia, ¿sí? Y deja mal parado a quién en la historia. Deja mal parado a los judíos y deja bien parado a los samaritanos. Y entre samaritanos y judíos dice que no se llevaban bien. Porque los samaritanos eran considerados personas de segunda clase. ¿Por qué? Porque en la ley judía no podían mezclarse con otros pueblos y ellos en el momento del exilio se habían mezclado las razas. Entonces lo tenían como personas desestimadas, no tenías en cuenta, eran personas cuando hablaban de ellos lo hacían peyorativamente. ¿Y en qué lío se estaba metiendo Jesús? Porque todos los que estaban escuchando eran judíos. Así que más de uno habrá hecho así, ¿vieron el emoticón ese? Así, en la cara, diciendo, Jesús otra vez se está metiendo en líos. Pero Jesús no buscaba popularidad, Jesús buscaba compartir el reino de Dios. Así que, ustedes van a bajar un ratito, y vos también ahí. Y él va a ser de este hombre judío que venía caminando. Dice que venía caminando desde Jerusalén hacia Jericó. ¿Saben que Jerusalén significa, para los que no saben, y esto está bueno porque es una parábola para vivirla y compartirla, usted puede agregar algo si lo tiene que compartir con alguien. Jeru significa ciudad y Salem es Shalem, significa paz. ¿Vieron cuando los judíos dicen Shalom? Ese Shalem significa paz. Así que Jerusalén significa ciudad de paz y va hacia Jericó, que significa ciudad de la luna o ciudad fragante. Así que desde donde él venía, de la ciudad de paz, iba a la ciudad de la luna o de las palmeras o del lugar fragante. No había problemas con las ciudades. El problema, ¿saben cuál era? Era el camino que unía a estas dos ciudades. Era como que, poniendo un ejemplo, era como que ir de La Curva hasta Bosques, ¿sí? Y usted tiene que pasar por Ceballos, ¿sí? Yo no lo animo a pasar por Ceballos a las 2 de la mañana, ¿no? Era peligroso, era muy peligroso el lugar, pero era un lugar muy transitado en aquel tiempo, ¿sí? Entonces, uno pensaría que los romanos y los judíos habrían puesto ahí custodias, soldados, policías, pero por lo que cuenta el relato y por lo que dicen los historiadores, era lo que hoy se dice una zona liberada, ¿sí? Así que podía pasar cualquier cosa en aquel lugar. Y este joven judío empezó a caminar, dice, y se acercaron los dos, perdonen que le toca la parte de los delincuentes, y subieron, ¿y qué hicieron? A ver si se acuerdan el relato. ¿Sí? Sí, ¿y qué hacen? Vos quedaste medio... Bueno, la parte que más le gusta a ellos es la parte que le pegaban. Pero primero le robaron. Primero lo despojaron, lo robaron, y luego, como hacen habitualmente los delincuentes, huyeron, ¿sí? Dejándolo, dice el pasaje, medio muerto. ¿Y quién dice que pasó primero? Pasó el sacerdote. Te va a tocar la parte del levita. Acá representaría que sea el pastor. Y bueno, no está el pastor Ernesto. Voy a hacer del pastor, ¿no? Dice que el pastor pasó. Oh, por Dios. Ah, pero llego yo tarde al culto, tengo que predicar. Ya son las 10:30. Dice que lo vio. Ay, todavía me falta el punto este. No, voy a seguir. Y siguió, dice, porque tenía que ir a predicar, tenía que hacer cosas. Había... Y después, ¿quién pasó? El músico, el levita que representa la Biblia. ¿Quién pasó luego? Dice. El samaritano, el no tenido en cuenta, el despreciado. ¿Y qué dice que hizo? Se acercó, lo asistió, lo curó. Y ahora vemos el resto del relato. ¿Sí? Muy bien, le damos un aplauso a los actores. Muy bien. Excelente, excelente. Espero que esta tarde vengan de vuelta al culto porque lo vamos a hacer de vuelta. Pobre, lo hago venir dos veces. La mayoría de nosotros podríamos poner excusas, ¿sí? Tener ciertas excusas a la hora de servir o atender las necesidades de los demás, ¿sí? Y yo me quiero poner un ratito como abogado del levita y del sacerdote. Un ratito nomás, ¿sí? Cuatro cosas que podían haber pensado ellos a la hora de actuar y usar, como dice el otro, que fue movido a misericordia. Y la primera es la que dijimos recién, no estaba quizás como venía del templo, el sacerdote, muy probablemente, y quizás tuvo todo un fin de semana trabajando, estando ahí, quería ver a su familia, estaba cansado y vio a esa persona tirada ahí y dijo, y bueno, pero también yo tengo que pensar en mí, tengo que pensar en mi familia, tengo que pensar en mis hijos, tengo que pensar en mi esposa que me quiere ver, y bueno, entonces tuvo que luchar entre ayudarlo y ver sus prioridades, y entonces decidió ir a su casa a ver a su familia. Lo otro que podían haber pensado el levita del sacerdote es, uy, mirá si este que está acá tirado es una carnada para que los otros están escondidos. Ahí me pasa lo mismo. Entonces sacaron un pasaje, no tentarás al Señor tu Dios, y pasaron de largo. Es decir, tomaron el versículo, como les convenía, y pasaron de largo y lo dejaron pobre tirado a este joven judío, Walter, ¿no? Otra cosa que se me ocurre, quizás dijeron, ¿para qué pasar riesgos innecesarios si yo no fui el culpable? ¿Quién lo mandó? Si sabe que ir por Ceballos a las 2 de la mañana no debes hacerlo, menos solo, ¿sí? Porque ahí se acostumbraba, y era un consejo en la historia, se aconsejaba que la gente viaje en caravanas, porque podían pasar estas cosas. ¿Y qué? ¿Quién lo mandó a este estar así? Este le pasó eso porque quiere. ¿Yo ahora me voy a arriesgar? No. Y paso de largo. A veces sacamos conclusiones muy rápidamente, ¿sí? Y esta es la que más me gusta, ¿sí? Que a veces nos pasa. Pasaron por ahí, era un camino muy transitado, ¿sí? Porque era un camino comercial entre Jericó y Jerusalén. Entonces, quizá pasó el sacerdote y dijo, uy, pobre, yo tantas cosas que tengo que hacer y mi familia. Pero como es un camino tan transitado, seguro que van a venir, seguro que los músicos que vienen después que yo, siempre llegan un ratito después que yo, y pasó el pastor y dijo, seguro que lo va a atender alguno de los músicos, alguno de los levitas que vienen atrás. El levita vino. Uy, seguro que los hermanos de la iglesia que vienen, seguramente vienen después. Nosotros venimos allá más temprano, seguro que lo van a atender, así que pasaron de largo. ¿Sí? Y después vinieron los hermanos de la iglesia. Uy, llegamos tarde al culto. Y bueno, capaz que bien, y capaz que otro hace la tarea que Dios me pone delante a mí. ¿Y qué hizo el levita y el sacerdote y los que pasaron? No hicieron nada. ¿Sí? El sacerdote y el levita nos reflejan una vida cristiana, ¿sí? De una religión. Saber mucho, conocer mucho de la palabra, pero no ponerla en práctica. Conocían la palabra, pero no la practicaban. Hay una. Detrás de esta actitud que tuvieron el levita y el sacerdote, hay contenido espiritual. ¿Por qué? Porque cuando lo vieron ahí, dice cómo lo dejó, cómo lo dejaron tan malherido que parecía que estaba como medio muerto. Así que ellos mirándole pudieron haber dicho, quizás está muerto. Y para un judío tocar a una persona muerta lo convertía en impuro. Así que si tenían que venir a ministrar a la iglesia o hacer algo, iban a quedar impuros. Así que ellos no quisieron tomar riesgo. ¿Para qué lo voy a tocar? Por ahí está muerto. Y bueno, que vengan los soldados romanos y se lo lleven de acá. Y evitarse tocar a la persona. Muchos de nosotros como cristianos, a veces como sacerdote y el levita, conocemos la palabra porque venimos a los discipulados, ¿sí? Y te preguntan, ¿y qué sabes? Yo soy la vid, vosotros pan, porque permanece en mí, yo en él. Y sabemos cómo es la cruz del discípulo y sabemos un montón de cosas, ¿sí? Conocemos la palabra porque hemos venido, hemos estudiado, hemos ido algunos al seminario, hemos tenido, conocemos un montón, pero Dios dice, no solo conocimiento, sino ponerlo en práctica. Conocemos del amor del Señor porque el Señor nos transformó, cambió nuestra vida, nuestra familia, Él es el Señor de nuestra vida, pero no ponemos en práctica ese amor. Conocemos, sabemos y hablamos del amor de Dios. ¿Sí? ¿Cuántas veces predicamos del amor de Dios? Porque el Señor te ama, hablamos con las personas y decimos, el Señor te ama, y esto, y el Señor te ama, y hablamos con el otro, y compartimos el mensaje, pero muchas veces no lo practicamos. Lo sabemos, lo conocemos al amor, lo hemos experimentado, pero no lo practicamos. Amar a mi prójimo significa no ser indiferente a la necesidad que están pasando. Tanto el sacerdote como el levita hicieron lo mismo. Lo vieron, porque hubiera estado bueno que el pasaje dice que no lo vieron, que andaban distraídos, están ocupados y no lo vieron, y lo pasaron, lo pisaron, no se dieron cuenta, pero dice que lo vieron, así que eran responsables, sabían lo que estaba pasando y tuvieron la misma actitud, pasaron de largo. ¿Cuántos hoy en la sociedad en la cual vivimos, cuántos sacerdotes y levitas hay? ¿Creen que hay muchos? ¿Cuántos creen que hay muchos sacerdotes y levitas en la sociedad? Ven la necesidad, pero pasan de largo. Políticos, gobernando, levanten la mano que creen que... ¿Sí? Bien, la mayoría levantó la mano. ¿Cuántos creen que hay sacerdotes y levitas en las iglesias? Ay, levantan más, ¿no? Tenemos ministerios, ¿sí? Venimos a la iglesia y decimos servir a Dios, pero no vemos muchas veces las necesidades de los demás. Servimos en la iglesia, pero no nos interesan las necesidades de los demás. ¿Cuántos de nosotros vemos las necesidades de alguien y pasamos de largo? Solo mostramos, dice la palabra, indiferencia a las necesidades de los demás. Amar al prójimo significa estar dispuesto a poner mi vida para servir a otro. Mirá al de al lado y decirle, amar es servir. No servirme a mí, servir a los demás. Amarme a mí, sí, que me sirvan, que me atiendan. No, amar al prójimo es servir a los demás, ¿sí? Y esto está bueno, porque ¿cuántas veces motivamos a los otros? Sí, vamos a ayudar, ¿sí? ¿Por qué no tenemos que ayudar, tenemos que colaborar, tenemos que dar? Pero muchas veces no lo hacemos nosotros. Animamos a que otros lo hagan, pero nosotros no lo hacemos. ¿Sí? Decimos, la iglesia debería mandar a alguien a visitar a esta familia. La iglesia debería mandar a alguien. El pastor debería venir a ver a este enfermo. ¿Sí? Los diáconos deberían apoyar a este hermano. Los líderes de la iglesia. ¿Y yo? Y a veces nos sentimos como buenos samaritanos, ¿sí? Porque mandamos a otros a hacer la tarea. Y Jesús dice, y en el pasaje está mostrando, le está diciendo a este intérprete de la ley, que nosotros, que la palabra era para él, para que nosotros la pongamos en práctica y no mandemos y no esperemos que otros lo hagan, sino que tomemos la iniciativa. ¿Amén? Hagamos que otros hagan, no hagamos nosotros. ¿Sí? Jesús usó este ejemplo y puso al samaritano como un héroe. Este samaritano era Superman y todos los que estaban ahí eran judíos. ¿Con qué está saliendo Jesús? ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? ¿Sí? Porque los judíos, como dije al principio, eran casi enemigos, se llevaban muy mal. Y veamos algunas características que tuvo este samaritano. En la historia esta, no era un judío ayudando a un samaritano, sino que era un samaritano ayudando a un judío, que en realidad eran los judíos los que odiaban a los samaritanos, y los samaritanos, en respuesta a ese enojo, a ese odio que le tenían y a ese desprecio, reaccionaban. Pero fue el samaritano ayudando al judío, que puso en riesgo su vida. Mientras los otros pasaron de largo y dijeron, no nos vamos a meter en problemas, él asumió el riesgo de su propia vida. Gastó de su propio dinero. ¿Por qué? ¿Qué dice? Que lo curó, lo vendó y lo llevó ¿a dónde? A un mesón. ¿Para qué? Para que lo atendieran. ¿Y qué dijo? Yo te dejo esta plata, pero si esto no alcanza, cuando vuelva, ¿qué voy a hacer? Te lo voy a reponer, todo lo que necesite. Quizás públicamente nunca esta persona que fue atendida lo va a reconocer o lo reconoció, no lo sabemos. Porque quizás esta historia fue una historia real. Dijimos que las parábolas eran historias que podían ser inventadas, aunque reales, o podría estar relatando Jesús una historia que pudo haber pasado. ¿Sí? Porque tiene una característica esta parábola que nombra dos ciudades, Jerusalén y Jericó, y nombra varios participantes en esta historia. Dice Lucas 10:34, si lo podemos poner de vuelta. Y acercándose, vendó sus heridas. Vamos, lo primero que hizo. ¿No? ¿Hizo algo antes? Se acercó, ¿sí? Mientras los otros evadieron, ¿sí? Mientras los otros parece que vieron y, Señor, y se fueron para atrás, él se acercó para ver si estaba muerto o no. No le importaba si quedaba impuro. Los otros pasaron de largo, él se acercó. Lo segundo que hizo, lo curó. ¿Eh? Lo vendó, lo asistió, le puso aceite y vino, ¿sí? Lo ministró, podríamos decir, atendió la necesidad. Tercero, ¿qué hizo? Lo subió al caballo, ¿sí? Él estaba muy cómodo, ¿sí? ¿Y qué hizo? Se tuvo que bajar y le dio de su montura. Lo subió arriba del caballo, así que él tuvo que ir caminando mientras lo llevaba a él. ¿Qué significa esto? Que tuvo que salir de su zona de confort. Muchas veces pasamos de largo porque no queremos salir de nuestra zona de confort. No queremos, hay ciertas cosas que nos incomodan o que requieren incomodidad y a veces no lo queremos hacer. Y el samaritano salió de su zona de confort. Entonces, se acercó, lo curó, lo ministró, lo sirvió, le dio la montura. Lo tercero que hizo, lo llevó a un lugar seguro, ¿sí? No lo dejó ahí medio desahuciado, dijo, ahora voy a ir a pedir ayuda, no, sino que él lo llevó a un lugar seguro. ¿Sí? A veces nos pasa que hablamos del amor del Señor con las personas y lo tenemos que hacer de manera práctica. Vemos a una persona que está con necesidad, que tiene hambre, y en vez de darle un sándwich, voy a orar para que el Señor mande un ángel. No, eso está bien, vamos a orar por la persona, pero debe ser la parte práctica. Y él lo hizo, lo llevó a un lugar seguro. Y lo quinto que hizo, ¿cuánto nos cuesta? Tuvo que invertir, ¿sí?, de lo que él tenía. Invirtió dinero para ayudarlo. La compasión verdadera se adapta a las necesidades de las personas, ¿sí?, al prójimo, y hay una renuncia y un sacrificio de parte nuestra. ¿Lo sabía el escriba? El escriba decía, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Lo sabía, la teoría la sabía, pero no sé si lo sabía en la práctica. El samaritano se identificó con las necesidades del extraño y tuvo compasión de él. Algunas características que tiene el samaritano reflejan una vida cristiana de amor, pero no de amor yo te doy para que vos me des, sino del amor verdadero, de la compasión y la misericordia verdadera. Es el amor desinteresado. El samaritano no se preguntó si la persona que estaba ahí estaba muerta o no estaba muerta, no se preguntó si era judío, porque si es judío, encima que me tiene bronca, ¿qué lo voy a ayudar? No, no le importó y lo ayudó aún sabiendo que era judío. No le importó si era extranjero, no le importó si el que estaba tirado era un ladrón, que se defendió a alguno y que estaba lastimado. No se preguntó eso, sino que decidió ayudarlo. No se preguntó tampoco, ¿será este mi prójimo? Como hizo el escriba, ¿quién es mi prójimo? ¿A quién tengo que ayudar? No se preguntó, sino que decidió ser su prójimo, decidió ayudar, decidió hacer una buena obra, decidió hacer algún bien a una persona que no conocía. Hay muchos cristianos que nos justificamos con, yo no le hago mal a nadie, ¿sí? Una persona buena, soy un cristiano bueno, vengo a la iglesia, vengo los miércoles, los sábados, si me dejan a la reunión de jóvenes, vengo a los domingos, vengo a todas las reuniones, yo no le hago nada a nadie, pero la Biblia dice que no es que yo no le haga mal a nadie, sino que yo tengo que hacerle el bien a otros. ¿Cuál es la regla de oro? Hacerle el bien a los demás y tratar a los demás como nos gustaría que nos traten a nosotros. Amar al prójimo significa estar dispuesto a compartir de lo mío con el otro. El samaritano sabía que quizás ese hombre nunca le iba a poder pagar, ¿sí?, la ayuda que tuvo en ese momento, lo que había gastado en el mesón, pero igual de todas formas decidió ayudarlo. No importó si algún día se lo iba a agradecer o se lo iba a reconocer siquiera, decidió ayudarlo. Hoy en día la pregunta es a la iglesia, y me la pregunto yo, Cuando nos preguntamos por el prójimo, ¿estamos pensando en nosotros? ¿A ver quién me puede ayudar a mí? ¿O buscamos a quién podemos ayudar nosotros? La verdadera pregunta no es quién es mi prójimo, sino a quién puedo yo ser el prójimo de otra persona. Amar al prójimo significa no hacer acepción de persona, ¿sí? Si es una persona que me cae bien, que me agrada, con la que me llevo bien, yo voy a ser el prójimo de esa persona. El texto enseña totalmente lo contrario. Dice que esta persona a la cual la trataban mal, que era un samaritano, no reconocido, no tenido en cuenta, ese usó de misericordia, de amor para ayudar al otro. Es muy probable que si se hubiera puesto a analizar, voy a ayudar a esta persona, que seguramente si yo estoy tirado acá va a pasar de largo, no se puso a pensar en eso, sino que lo ayudó. Solamente hacerle el bien a los que nos caen bien o a los que nos llevamos bien, dice la palabra que no hacemos nada. Dice que tenemos que amar a nuestros enemigos y después, ¿qué tenemos que hacer? Orar por ellos. Ay, si a veces no oro por los que me llevo bien, voy a orar por... Sí, tengo que orar. Tengo que amarlos y tengo que orar por ellos. Señor, que les vaya bien, ¿no? Orar, Señor, como esos salmos imprecatorios, que les vaya mal y que aprendan la lección. No, dice que tenemos que amar al que está, al que consideramos nuestros enemigos o que nos considera nuestros enemigos y orar por él. Hay muchas personas hoy en día que están en necesidad. Y algunas que son visibles, las vemos en la calle, las cruzamos. Pero hay otras personas que tienen heridas internas, ¿sí? Y que no las podemos ver tan fácilmente. Porque el diablo les ha robado las ganas de vivir, las ganas de crear una familia, ¿sí? Viven en depresión, viven en amargura. Y esas son a donde el Señor nos lleva a ministrar, ¿sí? Atender esas necesidades, servir esas necesidades, ministrar. Pero a veces pasamos de largo, ¿sí? Si yo supiera más, si yo supiera más de esto, tengo que leer, tengo que prepararme más. No, el Señor te dice, asistí en lo que podés. Y en lo que no podés, derivalo. Y así hizo el samaritano. Ayudó hasta donde pudo. Aceite, subió a la cabalgadura y después lo llevó al mesón para que otros se encargara de él. Y la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cuál de estos tres te parece que fue el prójimo de la víctima? Esa fue la pregunta que le hizo al intérprete de la ley. ¿Y qué dijo el intérprete de la ley? ¿Qué debía haber respondido? El samaritano. Pero como le tenía tanta bronca, ¿sí? No quería ni usar la palabra samaritano, porque yo iba a tener que lavar la boca. No dijo, dijo el que usó misericordia. ¿Sí? Ese que usó misericordia. Muy bien, ¿sí? Para el sacerdote y el levita, atender esa necesidad quizá era una molestia. Para el viajero, ¿sí? Para este samaritano era una oportunidad de ser un prójimo. Y Jesús le dice lo mismo que hoy el Señor nos dice a nosotros después de tantos siglos. Anda y sigue haciendo de la misma manera. Ve y haz tú lo mismo. ¿Sí? El Señor sigue diciendo lo mismo a través de los siglos. El que usó misericordia, ve tú y haz lo mismo. Y el Señor nos deja un reto, mejor dicho, un desafío para la iglesia, una misión para la iglesia. Ve y haz tú lo mismo. Y este es el desafío para este 2019, ¿sí? Y este es el mensaje de la parábola en esta mañana, ¿sí? Poder mirar la necesidad y no ser indiferente. Atenderlas, preocuparnos, dar estos 5 pasos. Primer paso, acercarme, poder estar con la persona, conocer su necesidad, ayudarla. Y si hay limitaciones, derivarla. Pero tenemos que atender la necesidad y no ser indiferente. Invertir, seguramente vas a tener que invertir tiempo, ¿sí? Quizás vas a tener que invertir ganas, deseo. Quizás hay cosas que te duelan escuchar o ver, pero vas a tener que hacerlo. Y vas a tener que invertir quizás hasta en lo económico, ¿sí? No sabemos las necesidades que Dios nos ponga delante de nosotros. Pero el Señor sigue diciendo después de 2000 años, ve tú y haz lo mismo, ¿sí? Y este es el mensaje en esta mañana. de ir y hacer lo mismo que hizo este samaritano, de ir y amar y expresarlo de una manera práctica. Oramos al Señor, ¿sí? Papá, te damos gracias, Señor del cielo, de la tierra. Gracias, Señor, porque en esta mañana, Señor, nos volvés a desafiar, nos volvés a animar, nos volvés a llevar, Señor, a remontarnos, Señor, a esa parábola, a esa enseñanza, Señor, de no saber solamente, de no conocer solamente, de no aprender solamente, sino poner en práctica. Señor, queremos en esta mañana, en esta semana, en este tiempo, poder vivir esta parábola, Señor. En cada necesidad, ver una oportunidad para expresar el amor que tú, Señor, ya derramaste en nuestra vida. Señor, que en cada situación o oportunidad que se nos presente podamos actuar, Señor. No teóricamente, no con palabras, sino queremos hacerlo, Señor. En hecho y en verdad. Queremos, Señor, actuar, Señor. Queremos vivir cada palabra, Señor, que en este 2019 tú derrames en nuestra vida. Y queremos que esta palabra pueda dar fruto, Señor, al 30, al 60 y al 100 por 1. Gracias, Señor, te damos, Señor, en esta mañana por esta tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús te ruego, Señor, que tu dulce Espíritu Santo siga desafiándonos, Señor. Ir y hacer lo mismo. Amén, Señor. Amén, iglesia.